fuerte, un día marchito, fuerte encontrarás. Dile a tu alma que no sea cobarde, o si te dicen que yo ando solito, no mires atrás. Lo que dejaste, un día marchito, fuerte encontrarás. Con este

entró a mi vida. Pero marchaste y todo se acabó. Y las palabras que decían se marchó, a mí me dolía. Hoy que regresas con mil ganas de amar, no has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura. Vuelve mi reina que te quiero besar. Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura. Por Dios, porque tú eres mi sol. vuelan hacia su nido a dormir. Y yo empiezo a sentir la tristeza en mi alma al ver el sol esconder. Yo quiero comprender el porqué a cada noche puede soñar por ti tanto sueño. No creo que me falle. Brindemos, amigos. desmadre. Jason Jiménez, con el corazón. Brindemos, amigos, siéntese conmigo. Que suene la banda, que hoy sobran motivos. Andar de parranda con trago y mujeres, como nos encanta. Brindemos, compadre, aunque ya sea muy tarde. Y no nos vamos. Quiero que amanezca, ya todo me vale. Que pa' la tristeza, tequila y cerveza, no creo que me falle. Brindemos, amigo, que hoy estoy contento. Nuestra web en internet latinosfm.es. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me cuesta el maquillaje. Y mi aspecto no es demasiado vulgar para que te pueda buscar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he peinado la moda. Y tengo una imagen demasiado normal para que te pueda gustar. Para que estemos.